te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte ni a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu amor. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Eso es. Esto es Yolito y su combo. Yo vuelvo a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. De la alegría que fue mi vida, camino en las noches y no encuentro nada. Mom.